Buenas noches, amada familia de Dios. Que Dios le bendiga. Buenas noches, Carlito. Que Dios te bendiga mucho. Qué alegría estar aquí con ustedes. Alabamos el nombre de Dios en esta noche porque Él vive y reina para siempre. Saludamos a nuestros amigos que están aquí con nosotros en nuestra iglesia de los peregrinos, que no le tienen miedo a los huracanes. Señores, ustedes son valientes de verdad. No le tienen miedo a los huracanes porque a nosotros nos protege el Dios de la salvación. Damos gloria a Dios porque Dios cuidó la isla del Encanto, Puerto Rico. Protegió también la isla de San Tomás, protegerá la isla de República Dominicana y nos protegerá a nosotros también de esta tormenta tropical ya en huracán llamado Dorian. Así que mantengámonos en oración para que todas nuestras islas y ciudades sean protegidas por el Dios Todopoderoso. Pero también saludamos a nuestros amigos que ya están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Déjenme ver quiénes ya son los que están allí con nosotros ya conectados para poder saludarles en el nombre del Dios Todopoderoso. Pues saludo, mire, ya no están saludando de Puerto Rico, claro, como ya pasó el huracán, ya saludan ahora. Nos están saludando de Puerto Rico, de Dominicana, desde Virginia, Colombia, nos saludan desde Managua, en Nicaragua, gloria a Dios. Nos saludan también desde San Fernando, Chile, desde Texas, desde Santiago de Chile, Costa Rica, a ver quién más, Carolina, del sur de Carolina, Garden Grove en California, Sincelejo, Colombia, Cotter Bay, eso es aquí en la Florida, ¿verdad? Eso es aquí cerca, yo sabía que me sonaba ese nombre. Me saludan también, Maday está saludando desde Miami. ¿Qué Maday? No te preocupes, yo te veo. Maday nos saluda de aquí de Miami. También desde Derqui, Argentina, nos saluda Clotilde. Nos saludan también Sandra desde Aruba, desde Sacramento, California. Nos saluda Minatitlán, Veracruz, eso es México. También nos saluda, déjeme ver desde dónde, a ver, desde Chaco, Argentina. Gloria a Dios. Qué bueno es recibirle con nosotros. Desde Orlando también ahí nos saludan. Siempre nos encanta tomar estos primeros minutos para saludar a nuestros amigos que están con nosotros a través de las redes sociales. Pero ahora vamos a abrir el texto bíblico. Haga lo mismo igual que yo. Tome su teléfono celular. Busque allí en Facebook, que ya está la transmisión en vivo, y compártala con sus amigos de las redes ahora. La forma más fácil de predicar el evangelio ahora es dando solamente un clic que diga share o compartir, y usted agarra, comparte eso a los 5,000 amigos suyos y ya ellos encuentran bendición en Jesús. El tema de esta noche se llama ¿Por qué yo? Así déjeme yo también compartirlo con nuestros amigos de las redes. Déjeme asegurarme que ya está en el Facebook, de la iglesia de los peregrinos. Muy bien, déjeme ver para que los amigos nuestros de los peregrinos también lo compartan. Ya ahí está confirmado, ya está allí en el Facebook de los peregrinos también, y usted puede buscar el Facebook del pastor Arnaldo Cruz y allí también lo va a encontrar. Muy bien, vamos a abrir el texto bíblico. Si está conmigo a través de YouTube, también abra el texto conmigo y vamos a orar y a pedir la bendición de Dios. Hoy es el último tema sobre Moisés. Desde el primer miércoles de enero de este año 2019 hasta ahora, el último miércoles de agosto, hemos tomado todos estos 8 meses solamente hablando de Moisés. Hoy dejamos a Moisés y la semana que viene entonces tomamos a Josué, que es el sustituto de Moisés. Muy bien, vamos a orar en este momento y abrir la palabra del Señor. Bendito Dios y Padre amado, te damos muchas gracias porque tu protección siempre está disponible para nosotros. Gracias, Señor, por haber cuidado parte del Caribe, el resto del Caribe, por donde está pasando esta tormenta tropical, huracán, ya categoría 1, pues pueda también proteger nuestros países. Y al dirigirse ahora hacia acá, hacia la Florida, como hiciste con el Caribe, sopla un viento diferente para que esta tormenta termine en el mar y no traiga más daño del que ya ha traído. Gracias, Señor, a ti oramos, en ti abrimos tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, habla la Biblia de Deuteronomio. El nombre parece raro. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y allí en el capítulo 33 y 34 encontraremos la porción, bueno, la última parte del 32 hasta el 34, encontraremos un par de textos que hemos de compartir juntos aquí esta noche. Moisés tiene ya 120 años de edad. 120 años cuando Moisés sale del pueblo de Egipto, huyendo, se sale de 40 años. Cuando Moisés, Dios ahora lo tiene 40 años más en el desierto, purificándolo, preparándolo. Todo el mundo en algún momento de su vida va a tener que pasar por su desierto. A veces el desierto se llama freír papa en McDonald's. A veces el desierto se llama tener un jefe explotador cuando tú puedes ser el jefe de la industria. A veces el desierto se llama una enfermedad. A veces el desierto se llama un medicamento que tiene que tomarte de por vida. A veces el desierto es un hijo cabezadura, rebelde y malcriado. A veces el desierto es esposo que no te da el cariño que te merece. Esa esposa que no te da la atención que tú reclamas y necesitas. Todo el mundo va a pasar ¿por dónde? Por un desierto. Diga conmigo, desierto. O sea, el desierto, todo el mundo, escúcheme bien, los que han nacido en cuna de oro, todo el mundo pasa por su desierto. Porque yo he descubierto que a veces las personas más infelices lo único que tienen es dinero. Esa es la realidad de la vida. Y creen que la felicidad, la alegría, el entusiasmo, las cosas las pueden conseguir con dinero. No. Señores, la felicidad se llama Jesucristo. Cuando yo tengo eso claro, entonces ahora viene lo interesante. Dijimos que todo el mundo pasa ¿por dónde? Por su desierto. Ok. Moisés tiene 80 años. Y ahora Moisés tiene ahora 120. ¿Usted no se ha dado cuenta que cada evento grande en la historia de Moisés le está pasando cada 40 años? A los 40 años lo sacan de su zona de confort, chulumpum, para el desierto. A los 80 lo traen para atrás otra vez para entonces bregar y sacar al pueblo de Israel. Mire, a los 80 años, es cierto, todavía le queda fuerza, porque veo algunas personas que ya tienen 80 y no quiero que me miren mal. O sea, a los 80 años, ¿verdad, Cata? No he dicho nombre yo, Cata, ¿oíste? A los 80 años hay gente que todavía está fuerte y todo eso. Pero permítame decirle una realidad, con todo el respeto y el cariño del mundo, a los 80 no se tiene la misma energía de los 40. O sea, tenemos que, usted puede sentirse bien y todas las cosas y estar contento y en el gozo. No. A los 80 no se siente la misma energía de los 40. Ahora Moisés tiene 80 años y le han dado una gran misión. ¿Cuál es la gran misión que le dan a Moisés? La gran misión que le dan a Moisés es sacar a ese pueblo de Egipto en el nombre de Jesús. Ahora Moisés tiene 80 años, 40 bregando con el pueblo, y ahora a los 120 años le dice Jehová lo siguiente: Moisés, unge a Josué que tú no vas a ver la Canaán. Ok. Deténgase un momentito aquí. Y vamos a poner un ejemplo. Usted dura 5 años construyendo su casa. Se limita de gustos para construir su casa. Deja de ir al mall para comprar materiales para la casa. Deja de salir a cenar los sábados en la noche con la familia para invertir el dinerito de la cena en blo, varilla y cemento. Deja de compartir con los amigos porque el domingo tengo que trabajar haciendo la zanja de la casa. Y todos los gustos de 5 años usted lo limita solamente porque quiere conseguir ¿qué cosa? Su casa. Escucha esto ahora. Y cuando la casa está terminada, dice la esposa suya: vamos a vender la casa para que tú me des la mitad mía y la mitad tuya, porque nos vamos a divorciar, este matrimonio no funciona. Y mi pregunta, bueno, no voy a repetir lo que escuché, pero dejémoslo ahí. Óigame, usted se está dando cuenta de lo que estamos diciendo. O sea, Moisés ha estado todo el tiempo bregando con el pueblo, escúcheme, todo el tiempo bregando con el pueblo, resolviendo los problemas del pueblo, resolviendo los bochinches y los chimes del pueblo, ayudando al pueblo a salir hacia adelante y todas las cosas. Y ahora le dice Jehová: óyeme, el pueblo va a entrar, que son los del problema, el que no va a entrar eres tú. La primera pregunta que se hace el ser humano cuando le suceden situaciones como esta, ¿cuál sería la pregunta? ¿Y por qué yo? Si el problema es el pueblo, ¿por qué yo? Yo encuentro gente que me dice: pastor, tengo todo el tiempo en la iglesia, ¿por qué me pasan a mí cosas malas? ¿Por qué yo? ¿Por qué es el matrimonio mío el que se está dañando? ¿Por qué es a mí que me dejan sin el trabajo y me quedo sin empleo? ¿Por qué soy yo el que vivo solamente sufriendo las situaciones, pagando las consecuencias de mi pasado? Se preguntan hijos, ¿por qué yo estoy sufriendo esta situación de ansiedad? Porque mi mamá, cuando yo estaba embarazada, estaba usando drogas, se emborrachaba, fumaba. Y el hijo inocente está pagando las consecuencias de la mamá. ¿Por qué yo? Es la gran pregunta que todo el mundo se hace. Y mucha gente, cuando pierde un familiar, también se hace la misma pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mi matrimonio? Hablaba con una señora que un vehículo le mató a su hijo. Y ella, la única pregunta que me hacía era, ¿por qué a mi hijo? Y ella decía, mi hijo iba para la universidad, tenía planes bonitos, un muchacho que nunca se metió con nadie. Y ella me lo decía, no tratando de aliviar su dolor, me lo decía creyendo esto. Ella me decía, tantos muchachos drogaditos, ¿por qué el mío? ¿Por qué yo? ¿Por qué a gente buena le pasan cosas malas? Yo me hice esa pregunta. Yo soy adventista toda mi vida, pastor prácticamente desde que nací. Y cuando el doctor nos dijo a Menchi y a mí que Arnaldo Alejandro, que era el bebé que iba a nacer faltando una semana, estaba muerto, yo me hice la misma pregunta. ¿Por qué a nosotros? Si nosotros hemos estado todo el tiempo en la iglesia. Y es humano hacerse la pregunta. Habiendo tantas mujeres que se andan sacando los muchachos y abortando, ¿por qué se muere el mío? ¿Se da cuenta dónde está la cosa? Este hombre Moisés ha estado toda la vida trabajando a favor del pueblo. Este hombre Moisés ha estado toda la vida guiando a este pueblo. Y usted sabe, cuando usted lee los cinco libros de los primeros cinco libros de la Biblia, que por cierto lo escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, usted encuentra allí plasmado las frustraciones de Moisés. Usted encuentra plasmada lo cabezadura que eran esta gente. Usted encuentra allí escrito por el mismo Moisés, el mismo que estaba enfrentando la situación, él mismo escribiendo. Óyeme, ustedes son de dura cerviz, ustedes son cabeza, ustedes son malcriados, ustedes son sinvergüenza lo que ustedes son. Moisés es que está escribiendo eso. Y cuando usted lo lee en la Biblia, no fue que a Moisés se lo contaron, él lo estaba pasando. Y ahora dice Jehová, tú no vas. Miren, querido, todo el mundo tiene planes en su vida, todo el mundo tiene sueños. Habiendo tanta gente que está haciendo daño en este país de forma ilegal, o sea, tantas personas ilegales que están cometiendo crímenes, que están cometiendo asesinatos, que están en gangas, me encuentro con esposas que me llaman y me dicen, pastor, ore que se llevó migración a mi esposo. Un hombre que lo único que estaba tratando era de sacar a su familia hacia adelante. ¿Por qué yo? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? Todo el mundo no solamente va a pasar por un desierto. Todo el mundo en algún momento de su vida también se va a hacer la misma pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué yo? Ahora mire lo que dice el texto. Yo quiero tomarme un momento para dejarle saber lo siguiente. Yo no sé si usted tiene con Dios el mismo problema que tengo yo. Yo tengo un problemita con Dios. Es una diferencia de opiniones que tenemos Dios y yo. Y yo se la he manifestado a Dios. Le he dejado saber al Señor, pero mira, yo lo pienso así, no debería ser así, pero yo respeto tu opinión y tu método, pero no me gusta. Le voy a decir, ¿qué es lo que no me gusta de Dios? Dirá, pastor, tenga cuidado que usted es pastor de la iglesia. ¿Cómo que usted va a decir que a usted hay cosas que no le gustan de Dios? No, y lo digo públicamente, ese método no me gusta de Dios. ¿Cuál es el método que no me gusta a mí de Dios? Lo acepto, Lo respeto, pero no me gusta que Dios nunca le da a uno toda la información. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Pregunto, déjeme hacer una preguntita para yo saber si estoy solo en el club o hay alguien que está conmigo en el club. ¿Cuántos tienen el mismo problemita con Dios? Ah, pues no soy el único. O sea, Dios, uno le gustaría que el Señor le dijera: mira, ahora mismo tú vas a perder el trabajo, pero tranquilo, ya yo hice provisión para que la gente del food bank siempre te den tu comidita de la iglesia de los peregrinos en la semana. Tranquilo, que tengo una tía tuya que tú le prestaste un dinero hace 18 años y yo voy a convencerla a través del Espíritu Santo para que tía te devuelva el dinero que tú le prestaste. Tranquilo, que siempre habrá un amigo que te va a dar 50 pesos para que tú eches gasolina. Siempre habrá alguien que te va a dar. O sea, a uno le gustaría saber todo eso. Tranquilo, no te preocupes, que ese trabajito te iban a explotar. A los 7 años te iba a salir con una hernia aquí en la vértebra C7 o C5, y yo te estoy librando de esa vértebra. A mí me gustaría que Dios me diera detalle con las cosas, pero el problema que tengo con Dios es que Dios guarda silencio y le dice a Moisés solamente: Moisés, tú no vas. A mí me dolió lo que el Señor le dijo a Moisés. Y le voy a decir por qué me dolió. Porque cuando usted lee en el texto bíblico, dice en el versículo, en el capítulo 32, versículo 48: y habló Jehová a Moisés aquel mismo día y le dijo: sube a este monte, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muérete aquí en el monte, y sea unido a tu pueblo, así como murió tu hermano en el monte Hor y fue unido a su pueblo, y tú no vas, le está diciendo a Moisés. O sea, mira la Canaán, óyeme, a lo lejos. Dios me dio el regalo, porque lo siento así como un regalo. Dios me dio el regalo de poder subir al monte Nebo, allá en Israel. Y pude ver exactamente la misma tierra que vio Moisés. Vi la Canaán a lo lejos. Y sabe que, usted sabe que yo soy muy emotivo. Y cuando subí, tomé mi teléfono celular, abrí la Biblia y leí este texto que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 48 y 49. Y sabe que se me salieron las lágrimas. Nos tomó un rato subir al monte Nebo, y allí, viendo todo lo que vio Moisés, todo ese valle bonito, lleno de árboles, una cosa impresionante desde allá arriba, me dio tristeza con Moisés, porque me puse en su zapato. Moisés, tú para allá no vas. A veces a uno le duele cuando uno tiene sueños y parece que el sueño cada vez se va más lejos. A veces a uno le duele cuando uno tiene expectativas con algo y no salen como uno quisiera. Mira, tú no vas. Ahora, lo que me impresiona, me dolió, lo que me impresiona no es lo que Dios le dice a Moisés. Lo que me impresiona es que Moisés no dijo nada. ¿Usted se está dando cuenta de lo que estoy diciendo? Ahora yo le pregunto, así como pregunté ahorita con lo de la casa, que qué tú harías si viene ahora la doña y que quiere divorcio y que quiere la mitad de la casa con todos los sacrificios y todas las cosas, yo le diría lo siguiente: si Dios lo agarrara hoy y le dijera: mira, cuando termine el culto de hoy, te tengo buena noticia, quédate aquí en la iglesia porque te vas a morir esta misma noche. Óigame. Yo me imagino que usted haría lo mismo que haría, que hizo Ezequías. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? No, Señor, mira, que cómo me vas a dejar morir, que todos los planes que yo tengo, que yo he sido obediente a ti, que yo te he obedecido, que todas las cosas. Ay, Señor, y comienza uno a decir, a negociar con Dios, a ver si le extiende las cosas. Yo comienzo, agarro el iPad y le digo: Señor, mira, mira cómo está mi agenda. Tengo que predicar aquí, tengo que predicar allá, tengo que ir a bendecir gente. ¿Cómo, Señor, tú me vas a matar con tanta gente que hay que salvar? Pues yo tengo mi argumento si el Señor me viene a buscar antes de tiempo. ¿Cómo tú me vas a mandar a buscar a mí? No. No vas. A mí me impacta el pedido de Dios, me impresiona el silencio de Moisés. Me impresiona el silencio de Moisés porque quiero darle hoy tres características. que debe tener toda persona que quiere algo mejor en su vida. Ok, vamos a repasar. ¿Cuántas características? Tres. ¿Para hacer qué cosa? El que quiere lograr grandes cosas en su vida y que las cosas sean mejor en su vida, tiene que entender tres cosas, tiene que tener tres elementos, tiene que tener como parte de su ADN tres características. Característica número uno, escuche lo siguiente: confíe en Dios. Cuando usted confía en Dios, lo malo Dios lo puede convertir en bueno. Cuando usted confía en Dios, Dios se especializa en convertir las crisis en bendiciones. Cuando usted confía en Dios, no confíe que la última palabra la tiene el médico, la tiene la enfermedad, la tienen los medicamentos, la tiene el jefe suyo del trabajo, la tiene migración. La última palabra siempre la tendrá Jesucristo. Por lo tanto, yo tengo que aprender a confiar en Dios. Diga conmigo: yo confío en Dios. A los amigos que están en las redes, escríbalo ahora, escriba allí: yo confío en Dios. Yo quiero saber quién es la primera persona. Déjeme ver, porque me gusta chismosear la cosa. Yo quiero ver quién es el primero que me va a escribir a mí: yo confío en Dios. O sea, estoy pasando por una situación, me quedé sin empleo, estoy en una crisis, estoy experimentando un dolor en mi corazón, pero yo confío en Dios. Porque lo primero que tiene que hacer el ser humano, así como hizo Mirta, así como hizo Argelia, así como hizo Gaby, como hizo Moisés, como hizo Jessica, como hizo Martita, como hizo Daisy, como hizo Dior, que no puedo leer los otros porque ya son muchos, lo que está diciendo es: yo confío en Dios. Confíe en Dios, aunque usted no entienda por qué, querido. Yo recuerdo a mi papá, me dice un día, le pregunto: papi, yo no veo a Dios, ¿cómo yo voy a confiar en algo que yo no veo? Y dice mi papá: ven que te voy a enseñar. Usted sabe, los papás de uno, a veces eso es peligroso, usan una clase de ilustraciones que a mí no se me olvidó. No fue por la ilustración que papi usó, sino por el susto que yo pasé. Mire lo que hizo mi papá: me subió al techo de la casa. Y él me dice: quédate aquí, no te muevas. Y mi papá se bajó. Y cuando está abajo de la casa, me dice: tírate. Cierra los ojos y tírate. Papi, pero ¿usted está seguro que usted está ahí abajo? Tírate. ¿Tú confías en mí? Sí, yo confío en ti. Tírate. Papi, ¿y si usted se mueve? Papi, ¿y si usted con la artritis que tiene, los brazos no le dan para agarrarme? Papi, papi, papi. ¿Qué dice papi? Confía y tírate. Y hermanos, pasé un susto. Papi me agarró, le digo, me tiré. Papi me agarró. Pero lo que papi quiso enseñarme es exactamente lo que Dios quiere enseñarme a ti. Tú no ves más allá de tu enfermedad, confía. Tú no ves más allá de tu desempleo, confía. Tú no ves más allá de tus lágrimas, confía. Tú no ves más allá de tu dolor, confía. Tú no ves más allá de tu crisis, confía. Tú no ves más allá de tu maltrato, confía. Que Dios siempre estará con nosotros. Óyeme, escúcheme, confíe. Eso es lo que está diciendo el texto. Número uno, Moisés guarda silencio porque Moisés sabía que Dios tiene una cualidad linda. Y la cualidad de Dios es que a él le encanta dar sorpresas. Le comparto este pensamiento. Escríbalo si quiere para que lo publique en sus redes después. Cuando todo en tu vida se pone oscuro, alégrate. Es porque Dios te está preparando una sorpresa. Oye, qué lindo. La gente mira la oscuridad como que ya no hay esperanza. Óigame, cuando todo se ponga oscuro, alégrate. Dios te está preparando una sorpresa. ¿Sabe lo que hizo Moisés? Tranquilo, Señor, yo no voy. Tranquilo. ¿Quiere poner a Josué? Tranquilo. A mí me encanta el liderazgo de Moisés. Me encanta el liderazgo de Moisés porque Moisés no era aquella persona que quería estar siempre. Él comenzó mal en su liderazgo. Comenzó mal porque hasta que no viene el suegro y le dice: muchachos, que tú estás atendiendo a toda la gente y mira, y que los chimes de este, y que todo el día pasaba Moisés resolviendo bochinche y chimes de la gente. Y le dice el suegro: óyeme, tú quieres durar mucho y que la hija mía no se quede viuda temprano, divide esto. Pon a gente a atender día 10, a otro día 50, a otro grupo de 100, a otro grupo de 1000, eso. Y que los problemas que lleguen a ti sean los más grandes todavía. Esa es la realidad. Me encanta el liderazgo de Moisés porque Moisés se dejaba guiar. Moisés se dejaba llevar de consejo. Y mucha gente le pasan cosas tristes y negativas porque no se lleva de consejo. Quiero aprovechar la oportunidad. Hijos que me están escuchando ahora, que están frente al computador, que están frente al teléfono inteligente, que están frente al televisor, llévense de los viejos de ustedes, llévense de su papá, llévense de su mamá. Los padres nunca van a querer lo mal para los hijos. Puede haber algún padre o madre sin vergüenza de esos que andan en la calle, pero tu papá y tu mamá lo que quieren es lo mejor para ti. Si ellos te dicen: mira, esto no te conviene, mira, mira, esas amistades no te conviene. Mira, ese negocio que quieres hacer no te conviene. Hazle caso a los viejos. Porque el que se lleva de consejo muere de viejo. Aprende a llevarse de consejo, querido. Esa es la realidad en el texto bíblico. Moisés se deja llevar de Dios. Dios le dice, no vas. Está bien, Señor, no voy. Y mire lo que dice el capítulo 34, hablando de Moisés. Verso 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó. Jehová le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés. Le mostró el Neguet hasta Zoar y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Verso 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y se cumplió los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y el versículo 10 describe la vida de Moisés en un versículo. Versículo 10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le había levantado en tierra de Egipto, a Faraón y a todo su ejército, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Oiga, ¿qué es lo segundo que usted tiene que aprender? Lo primero que es confiar. Lo segundo es cierre capítulo. Pastor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cerrar capítulo? Lo dice el texto, capítulo 34, versículo 8 hasta el versículo 10 dice: se murió Moisés. Cuando dice se murió Moisés, ¿quién es que queda ahora? Josué. Esa es la realidad. Hay personas que se divorcian en su matrimonio, comienzan una nueva relación y el nuevo paga los platos del viejo. No, se murió Moisés, agarre a su Josué. Esa, cierre capítulo. Esa es la realidad. Ay, pastor, que mire, que el trabajo que yo tenía era tan bueno. Se murió el trabajo ese bueno. Agarra ahora tu McDonald's. Usted no puede estar sufriendo lo que tuvo una vez. No disfrute lo que tiene ahora. Usted no puede tener una iglesia. Ay, porque en la iglesia, en el 80, cuando se construyó esta iglesia era así. Se murió Moisés. Ahora le queda este flaco Josué. Disfruta lo que tiene ahora, porque mañana, cuando a mí me toque ir a otro distrito como pastor, se murió Arnaldo, ahora viene otro nuevo. Esa es la realidad de la vida, señores. Todo va en un cambio. El problema, ¿por qué usted dirá, pastor? ¿Por qué es tan importante cerrar capítulo? Es más, déjeme hacer una cosa. A los que me están escuchando ahora, escriban ahí: cierro capítulo. Oiga, ¿por qué le voy a decir ahora? El cierro capítulo, mire lo que significa. El gran problema de la gente hoy en día es que no disfruta el presente porque sigues saboreando, ¿qué cosa? El pasado. Y el pasado, ¿ya qué cosa? Ya pasó, señores. O sea, el pasado ya se fue. El problema, y escúcheme, esto estoy hablando, el 80% de las personas que vienen a buscar ayuda emocional o psicológica vienen arrastrando un pasado. El trabajo del psicólogo es identificar lo que en psicología se llama el punto de quiebre. O sea, ¿dónde fue que esa persona cayó tan bajo emocionalmente que no ha podido levantarse nuevamente? Entonces, el trabajo de uno como psicólogo es buscar ese punto de quiebre, identificarlo y ayudar a la persona a levantarse desde ese punto. Pero ese punto no fue ayer. Ese punto no fue esta mañana. Ese punto viene ¿de dónde? De atrás. Entonces, si usted quiere tener un nuevo presente, escúcheme, cierre el capítulo del pasado. Mientras usted no cierre ese capítulo del pasado, usted no va a poder ser feliz en el presente, ni va a poder disfrutar su Josué. Y escúcheme, peor todavía, tampoco va a poder disfrutar su Canaán. Pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Usted sabe que hay gente que están bien económicamente y están derrumbados emocionalmente. Razón, porque aunque ahora están bien económicamente, todavía el fantasma del pasado lo sigue persiguiendo. No pueden disfrutar tranquilo. Ay, pastor, mire, Dios me dio un hombre muy bueno, pero el otro me ayudaba tanto. El otro se murió. Carambola. Cierre el capítulo del pasado. Usted no va a poder tener un presente extraordinario mientras usted no cierre ese capítulo. Por lo tanto, número uno, ¿cuál es el primer paso? Confíe. Confíe en Dios, confíe que Dios lo va a ayudar, confíe que Dios no lo va a dejar solo. Querido amigo, Dios nunca saca a nadie, escúcheme, se lo digo por experiencia propia, Dios nunca saca a nadie de su zona de confort para avergonzarlo, siempre para bendecirlo. Y esto que estoy diciendo ahora es especialmente para la gente inmigrante. Sí, pastor, pero mire que yo dejé eso en mi casa y yo tenía tal cosa en mi casa y mire el trabajo que estoy pasando aquí. Escúcheme, Dios no te va a dejar en vergüenza, pero tiene que cerrar ese capítulo de allá. Tienes que dejar toda esa amargura, la dejaste allá, porque si tú vas a vivir aquí amargado por lo que tenías allá, el consejo, la lógica es sencilla. ¿Cuál es? Regrésate. Cierre el pasado. Cierre esa vida vacía que usted llevaba. Cierre ese capítulo doloroso. Ciérrelo. Hay madres, escúcheme. Y yo no quiero parecer como cuando uno, como que no le duele el dolor del otro. ¿Cómo diría eso? No quiero ser cruel. Esa, vamos a usar esa. No, insensible. Esa. O sea, yo no quiero ser insensible. Pero señora, usted perdió un hijo. Usted perdió un matrimonio. Haga como hizo el pueblo. Llórelo 30 días si es necesario. Pero cierre su capítulo. No es por... Usted no va a dejar de amar a ese muchacho o esa muchacha o ese matrimonio. Tuvo una experiencia, por la que sea. Pero si usted no cierra ese capítulo, el capítulo se cierra. No es por amor a Dios, es por amor a ti mismo. Es por mí que Dios me está pidiendo, cierre el capítulo. ¿Por qué Dios no le dijo al pueblo eso? Llorar a Moisés 30 días. No, es demasiado tiempo. Llórenlo 8. No. Y le quiero decir lo siguiente: no permita que cuando usted pierde un familiar, que la gente le diga, no, pero muchacho, ya hace mucho que fulano murió, ya tú deberías salir para adelante. No, todo el mundo cierra su capítulo a su tiempo. Pero lo importante, el problema no es cuán largo sea el cierre. El problema es que cierre el capítulo. Cierre capítulo. Ese capítulo amargo que experimentó, ciérrelo. Esa relación tóxica que gracias a Dios ya usted dejó atrás, ciérrela. Ese trabajo que le hizo la vida imposible, cierre eso y busque nuevas fuerzas. A mí yo estuve leyendo la biografía de Steve Jobs. ¿Conocen a Steve Jobs? Los que no lo conocieron, fue el que se inventó todo eso del iPhone, el Apple Watch, el iPad, el iMac, todo lo que comienza con I es de Steve Jobs. Y ese hombre era un genio. Dicen los especialistas que antes de su muerte él dejó por lo menos todos los inventos para los próximos 10 años. Era una mente brillante, brillante, extraordinaria ese hombre. Y usted sabe que a Steve Jobs lo botaron de su propia empresa. Un día el comité ejecutivo dijo, mira, no nos conviene que tú sigas la empresa. Y lo botaron. ¿Y usted cree que se puso a llorar? O sea, él dejó su vida en esa empresa. ¿Él no se puso a llorar? Inventó una empresa que se llama Pixar. Pixar es la que hace toda esa película de Disney y todo eso. Él inventó esa empresa. Él creó ese método de hacer ese tipo de película para caricatura. Que está en los cines, en lo más grande. Y después se fue a la compañía en quiebra de la Apple. ¿Y sabe quién la compró? Él. Los mejores años de la Apple fue después que él regresó. ¿Sabe lo que hizo él? Cerró capítulo. Me botaron. Lo lloró, porque él lo dice en su libro. Lloró como un niño. Lloró cuando vio la Microsoft poniendo el procesador Intel en una computadora Mac, que era su competencia, el enemigo de él, de negocio, estaba poniendo los utensilios, las piezas de su computadora, estaba poniendo en la computadora de él. Y él dice, yo sufrí eso, cuando yo tuve que ver eso en pantalla, de ver la competencia poniendo sus equipos en mi computadora. Él lo dijo. Pero él cerró el capítulo y dijo, si vuelvo, esto es lo que va a pasar. Y creó su propio sistema, creó su propio sistema operativo, creó sus propias piezas para sus equipos, porque él dijo, cerré capítulo, voy a seguir hacia adelante, si me quedo con pizza, me quedo con pizza, pero voy a seguir. Por lo tanto, en los negocios, en la vida emocional, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida económica, en la vida espiritual, usted tiene que cerrar capítulo. Cierre capítulo. Yo no sé cómo se llama el capítulo que usted tiene que cerrar, pero ciérrelo. Ciérrelo, querido. Es necesario cerrar el capítulo. Yo lloré a una muchachita que me gustaba en el barrio, porque yo fui muy emocionado y ella me dijo que no. Yo creo que le he contado la historia. Y lloré a esa muchacha, alabado sea el Señor. Las lágrimas que tiré yo por ese espíritu. Óigame, pero cerré capítulo. Y si no cierro capítulo, Víctor, óyeme, si no cierro capítulo, no se me abre este capítulo que estoy disfrutando yo ahora. ¿Oíste? Señores, le está hablando la voz de la experiencia. Yo no soy Steve Jobs ni científico, pero le estoy diciendo, cierre capítulo que le conviene. Moisés cerró el capítulo. Señor, ya pasó mi tiempo, me muero si es necesario, que venga ahora Josué. Y vino Josué, se murió Moisés. Ahora, esta es la partecita que Dios nunca le dijo a Moisés. Moisés dijo, bueno, ya morí, cuando abra nuevamente los ojos, lo voy a abrir ¿a dónde? En la Nueva Jerusalén, ya, vino el Señor, ya voy a estar con Dios para siempre, en su promesa está, él la escribió allí en los libros del Pentateuco, que el que ha de venir vendrá, todo eso, allí lo puso Moisés, sí, todo eso. Moisés murió con esa esperanza. Hay un texto en la Biblia que casi nadie ha leído, y si lo ha leído, no lo ha puesto, no lo ha comparado con la historia de Moisés. Y le quiero compartir ese texto. Parece que está en un libro peligroso, pero no es peligroso nada. El libro se llama Judas. No tiene ni un capítulo. Por cierto, no es el Judas que se ahogó, es otro Judas. Pero el nombre como que nos trae malos recuerdos, ¿verdad? Pero ese Judas, en el versículo 9, mira lo que dice. Cuando el arcángel Miguel peleaba con el diablo, disputándose el cuerpo de quién. Óyeme, el arcángel Miguel era el meromero ahora del reino, y lo está mandando al arcángel Miguel a recuperar el cuerpo de Moisés. Para Moisés, cuando él abra los ojos, es porque ya todo el pueblo y van a ser como la arena del mar, y vamos a reunirnos todos los hijos del Señor con el Señor, y vamos a vivir con el Señor para siempre. Eso fue lo que a él le vendieron. Pero ahora viene el arcángel Miguel peleando con el diablo. El diablo dice, no, ese cuerpo es mío. Y dice el arcángel Miguel, no, ¿quién le dijo a usted que ese cuerpo es suyo? Me imagino que el arcángel Miguel era cubano y le dice, pero caballero, ¿qué pasa? O me imagino que era venezolano y dice, pero chamo, ¿qué es lo que es? Mira lo que dice el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía, peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, ni siquiera se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el arcángel solamente esta palabra: el Señor te reprenda. Señores, miren, el diablo va a querer y quiere hacerse dueño de la vida de nosotros. Cuando él quiera hacerse dueño de la vida suya, dígale las mismas palabras del arcángel Roberto: el Señor te reprenda. Cuando el diablo quiera meterse en el matrimonio suyo, ¿cuál es la frase? El Señor te reprenda. Cuando el diablo quiera destruir su finanza, ¿cuál es la frase? El Señor te reprenda. Cuando el diablo quiera mandarle enfermedades para destruirlo y desanimarlo, dígale la frase: el Señor te reprenda. Cuando el diablo quiera destruir su iglesia, la iglesia a viva voz le va a decir: el Señor te reprenda. Y el diablo tuvo que callarse la boca y soltar el cuerpo. Ahora escucha esto. Cuando Moisés abre los ojos, ¿dónde está? Escúcheme esto. Moisés no vio la Canaán terrenal. No saboreó, no se comió las uvas, no bebió de la leche que iba a fluir, leche y miel allí de la Canaán terrenal. Pero ahora está disfrutando ¿cuál? La Canaán celestial, el árbol de la vida. Ahora yo te pregunto, si Dios me hubiera dicho a mí que todo este trabajo que yo iba a pasar, él me iba a volar el puente y me iba a llevar derechito para el reino. ¿Trabaja uno con gozo, sí o no? Óyeme, el problema, ¿cuál es el problema con Dios? Que él guarda silencio. Vuelvo y repito, ¿por qué? No es porque Dios no quiere compartir las cosas contigo, es porque a Dios le encanta dar sorpresas. Quiero compartir, ¿me dejas compartir dos versículos más con ustedes? Mire, aparece ahora Jesús sufriendo. Allí está con los discípulos. Allí está Jesús en la transfiguración. Allí está Jesús pidiendo consuelo, pidiéndole al cielo: muéstrame que no estoy solo, muéstrame que el cielo me va a acompañar, muéstrame que yo voy a pasar esta corona de espinas, que yo voy a pasar toda esta situación. Déjame saber que el cielo está conmigo. Y dice el libro de Marcos en el capítulo 9, a partir del versículo 12 en adelante: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, lo llevó aparte a un monte solo, se transfiguró delante de ellos, sus vestidos se volvieron blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blanco. Y se apareció ¿quién? Moisés y Elías. Oye lo que le están diciendo Moisés y Elías al Señor: sigue adelante, óyeme, que el cielo te tiene una sorpresa. ¿Usted se imagina que en el momento de dolor de uno descienda Jesús a consolar la vida de uno? Que en el momento de dificultad, cuando uno se siente más solo, uno reciba a la derecha y a la izquierda a estos dos grandes hombres bíblicos, a Moisés y a Elías. Se sorprendió tanto Pedro que dijo: Señor, quedémonos aquí, vamos a hacer 3 casitas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Qué bueno que estemos aquí. Claro, están los 3 estandartes juntos: Jesús, Moisés y Elías. Y la gente no se da cuenta que Dios siempre tiene algo mejor para ti. Yo sé que es duro sufrir ahora. Yo sé, pastor, usted porque no conoce mi historia, usted no sabe lo que yo estoy pasando. No necesito saberlo. Yo sé que en esta vida uno la pasa dura. Yo sé que esta vida es difícil. Yo sé que en esta vida uno pasa situaciones de soledad, de angustia, de limitaciones. Pero también sé que todavía hoy Dios sigue dando sorpresas. ¿Sabe? Quiero terminar esta noche un texto interesante que me encanta. Y me encanta este texto bíblico porque es el cierre en la vida del ser humano. El libro de Apocalipsis en el capítulo 15 dice el versículo 1: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellos se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y estaban cantando el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Con qué diría ese cántico? Está diciendo que ese cántico lo van a cantar gente que alcanzaron la victoria, gente que no se amedrentaron en su momento de necesidad, gente que no se amargaron cuando cerraron su capítulo, gente que no se rindieron en la vida, gente que decidieron seguir hacia adelante en el nombre de Jesucristo, personas que decidieron vivir para el Dios Todopoderoso y alcanzar misericordia en el Dios del cielo. Ese cántico de Moisés y del Cordero, ese cántico ahora ya no es el cántico de Moisés y Elías. Ahora es el cántico de Moisés y el Cordero. Lo que el texto bíblico está diciendo, familia, es que lo que Dios quiere hacer con nosotros es darnos a nosotros la oportunidad de poder cantar un cántico de esperanza, de poder cantar un cántico de gozo, de poder cantar un cántico en medio de nuestro dolor, de poder cantar un cántico en medio de nuestra adversidad, de poder cantar un cántico en medio de nuestro desempleo, de poder cantar un cántico en medio de nuestra pérdida del ser querido, de poder cantar un cántico de esperanza y de victoria en medio de nuestros fracasos. Dios te dice, confía, número uno. Dios te dice, número dos, cierra el capítulo. Y Dios te dice, número tres, canta el cántico de Moisés y del Cordero. El cántico de Moisés y del Cordero siempre será un cántico de esperanza. Siempre será un cántico de sanidad. Siempre será un cántico de alegría. Por eso, en esta noche, amada familia, yo quiero invitarle en el nombre de Jesús a que usted ahora, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de su desesperación, en medio de su crisis financiera, en medio de sus bajones emocionales, en medio de ese pasado que todavía es tu presente y te está amargando tu futuro, confía y canta. En medio del dolor, canta, porque Dios tiene una sorpresa para ti. Esta noche yo quiero invitar 184 personas que están conmigo en las redes ahora. 184 personas que quieren escribir solamente esta frase: sorpréndeme, Jesús. Es lo único que usted va a escribir ahora. Sorpréndeme, Jesús. En medio de mi enfermedad, sorpréndeme, Jesús. En medio de mi crisis, sorpréndeme, Jesús. En medio de mi dolor, sorpréndeme, Jesús. En medio de mi necesidad personal, sorpréndeme, Jesús. En medio de mi situación matrimonial, sorpréndeme, Jesús. Solamente escribe esa frase a los amigos. 184 personas que van a escribir sorpréndeme, Jesús. Y hay aquí 8 personas que necesitan cerrar capítulo. ¿Cuál es? No sé. ¿Por qué? Tampoco. Esto no es un lugar de confesión. Ese es su capítulo. Pero que quieren decirle a Dios, dame la fuerza para cerrar ese capítulo y prepararme para tu sorpresa. Que Dios le bendiga. Faltarán 7 personas más. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Faltan 5. Faltan 3. Ahí estamos completos. Gloria a Dios. Nos pasamos. Bendito sea el Señor. Ahora que usted se levantó diciéndole a Dios, ayúdame a cerrar el capítulo, no se olvide decirle la frase: sorpréndeme, Jesús. Sorpréndeme. A mí me encanta cuando yo veo que las cosas me están saliendo muy malas. Yo digo, Señor, una sorpresita no me caería mal ahora. Sorpréndeme, Jesús. Me alegra los cientos ya que están escribiendo allí en las redes. Que Dios les bendiga. Permíteme decirte, está oscuro. Sí, ahora tu sorpresa ya viene. Jesús te va a sorprender con algo lindo. Jesús te va a sorprender con algo extraordinario. Solamente dile a Jesús, sorpréndeme. Oramos, familia. Querido Dios y Padre amado, esta noche, Padre eterno, 3 cosas. Número uno, confiamos en ti. Nos tiraremos de donde sea, guardaremos silencio si es necesario, porque confiamos en ti. Número dos, Padre eterno, ayúdanos a cerrar ese capítulo que está amargando nuestro presente. Danos la fuerza, el coraje, la valentía, los medios, los métodos para cerrar ese capítulo en el nombre de Jesús. Y cuando el enemigo quiera venir a destruirnos, cuando el enemigo quiera venir a desanimarnos, cuando el enemigo quiera venir a traer dolor a nuestra vida, podamos decirle, tal como decía el arcángel, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque no vamos a permitir que nadie nos dañe nuestra sorpresa. Sorpréndenos, Jesús. Sorprende a esa madre que se ha quedado como madre soltera y bendícela. Sorprende a esa madre que tiene años orando por sus hijos que están lejos de Dios y lejos de la iglesia. Sorpréndela y tráele a sus hijos. Sorprende a ese hombre, a esa mujer que ha sido diagnosticado con una enfermedad muy grave. Sorpréndelo con tu sanidad, porque tú tienes el poder. Sorprende a esos líderes de iglesia que están dejando todo por predicar tu mensaje. Sorpréndelos con una linda y bella sorpresa. Y sorprende a tu iglesia muy pronto cantando junto a Moisés el cántico de Moisés y el cántico al Cordero. Si hay alguien esta noche que su noche está muy oscura, Señor, por favor, si mi oración todavía es escuchada por el cielo, yo te pido en el nombre de Jesús que mientras más oscuro esté el momento de esa vida que está frente al internet, al computador, a la radio, al teléfono inteligente, o que está aquí en la iglesia, o que va a ver más adelante este tema, que si esta noche ahora es oscura para ellos, prepárale una gran sorpresa en el nombre de Jesús. Y sorpréndelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, dile al que está a tu lado, Dios te tiene una sorpresa. Que Dios nos bendiga.